Hoy día nuestras leyes no tienen nada que ver con nuestro compromiso con la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas y los Adolescentes que nuestro país firmó en 1990. No se han modificado muchas leyes y yo creo que en este país no están asegurados los derechos de los niños y las niñas. Entonces es fundamental la aprobación de una ley de este tipo que tengamos un marco regulatorio de defensa de los derechos de los niños. ¿Sale esta ley este año? No lo tengo claro porque no es una ley que tenga que ver con mociones parlamentarias. Entonces todo depende de un proyecto del gobierno. Así que estamos a la espera, todavía no hay nada presentado. ¿Cuál es el ánimo de los diputados? Mira, yo creo que parte porque los invitamos acá porque hay preocupación de los diputados en términos de la situación de los niños, de los abusos contra los niños. Hay preocupación de los diputados y diputadas sobre esto y por eso los invitamos a ustedes y estamos invitando también a Marta Maurás de la Comisión Especial de la UNICEF en marzo porque hay inquietud sobre esto.